profesor que censuró donde fui el mejor, que mi paz le gana al ruido, pero aún hay cosas inmutables, quedan cosas que deseo. Marty McFly vuelva en el DeLorean, que Obelix siga repartiendo humanidades, que Darth Vader nos dé miedo, que el buitre marque en el Bernabéu, que Kevin Arnold consigan a su Winnie. Ahora que los 90 ya no son nuestros y que cerraron todos nuestros bares, que no me emborracho de amor, que vivo en el paraíso, pero aún hay cosas inmutables, quedan cosas que aún deseo. Marty McFly vuelva en el DeLorean, que Obelix siga repartiendo tortazos, que Darth Vader nos dé miedo, que Kempes marque de corte, Kevin Arnold consigan a su Winnie. Pero aún hay cosas inmutables, quedan cosas que aún anhelo, que Marty McFly vuelva en el DeLorean, Obelix siga derrotando romanos, que Darth Vader nos dé miedo, que Kempes marque de corte, que yo no soy Kevin Arnold, pero tengo a Winnie Cooper. Que no corro detrás de un balón, que no me la fugo, soy el profesor.